voltar com o tempo para trás? Recorde as músicas que fizeram sucesso nas décadas de 60, 70 e 80. Desfrute dos singles que foram considerados pérolas musicais de ouro e platina. Ouro e platina. Todos os dias, de segunda à sexta-feira, das 12 às 12h30, na Antena Web. A partir de este momento, amor y pasión con Braulio T. Quedo callado, soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Y te

los mares hasta el beso más profundo. Mío, del instante más sublime al contacto más perfecto. Mío, mío, solo mío. Mía, en la noche más oscura y a la luz de pleno día. Mía, para amarte y adorarte con pasión y con ternura. Hola, queridos amigos. Buenas, buenas, buenas, buenas. Como dice la canción, jamás me daré por vencido. Hay muchas canciones lindas y bellas y cosas que pueden pasar en nuestra vida. Oye, ¿cómo han pasado la semana? Ojalá que hayan tenido una linda semana y espero que estén aquí sentaditos escuchando la música que les traigo yo hoy. Para los enamorados, los que se sienten enamorados, las personas que están apasionadas, que sienten la locura de la pasión, siguen escuchando esta emisora Radio Antena Web conmigo, Braulio T. Más música.

Sigan escuchando Radio Antena Web con su animador Braulio T. Programa Amor y Pasión. I made love to you a thousand ways. Sido de mí, mi amor.

escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Continuar es su mejor sintonía. Like a dream to me that somehow came true, and I know tomorrow will still be the same, 'cause we've got a life of love that won't ever change. And love me your own special way, melt all my heart away with a smile. Take time to tell me you really care, and we'll set tomorrow. Just the things that you do. And if you get lonely, phone me and take a second to give to me that magic you make. And every day, love me your own my heart away with a smile. Take time to tell me you really care, and we'll set tomorrow together. For a very long time, always forever, me with you, you with me, we as one, love together, always forever, for a very long time. Thank you.